Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL, comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Ben, merci de nous écouter. On est toujours en retransmission, donc le jeudi matin à 8h pour ceux qui ne peuvent pas nous écouter jusqu'au bout. Et puis, on a toujours la possibilité aussi de retrouver nos programmes en tapant le site du CSPCL, cspcl.ouvaton.org. Donc, normalement, il y a des petits liens avec émissions de radio. Vous pouvez écouter. Les dernières émissions, même toutes les émissions, sont accessibles. Et aujourd'hui, donc, mois de mai, on vous en avait parlé il y a quelques temps, on a les copains du Mexique qui sont là, et donc le groupe de musique Resistencia de México, et les copains d'Atenco, dont Ignacio del Valle, dit Nacho, on en a déjà régulièrement parlé, puisqu'il avait été prisonnier. On a plusieurs fois fait des campagnes pour sa libération, lui et tous les autres prisonniers politiques qu'on n'oublie pas. Et Cayo, qui est aussi également de Atenco et qui est également musicien. Donc c'est une tournée qui se fait en Europe. Ils ont commencé par arriver donc à Paris, et donc ce n'est que le début de l'aventure. Donc ils auront l'occasion de nous parler un petit peu de ce qu'ils ont vu ici à Paris et aussi à Notre-Dame-des-Landes, puisqu'ils ont eu l'occasion d'être à Notre-Dame-des-Landes ce week-end. Et donc, on sera avec eux, donc avec le groupe qui pourra nous faire quelques petits morceaux en musique, en live depuis les studios de FPP. Et également, donc, eux nous donner leurs témoignages, leurs impressions et ben, voilà, toutes leurs réflexions, tout ce qui s'est passé depuis qu'ils sont arrivés. Ça fait maintenant 2 semaines. Et donc, ça va être le programme. Voilà, on va être avec eux pendant 1h30. Donc on va commencer par un petit morceau de musique, comme d'habitude, pour se mettre en jambes. Et puis je laisserai Eliasar du groupe Resistencia de México présenter la tournée. Et on commencera ensuite avec leur prise de parole. Musique. Moi j'ai d'aéroport, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aéroport. Il y a des gens qui, dans d'autres régions, qui se disent bah, pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport. Parce qu'il y en a un déjà. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet quoi, qui date de 1967. C'est un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Projet grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire des cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes. Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Mais alors, il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries. Plusieurs milliards. Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés. Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action. Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potagers, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clown, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens. Est démolie pour les besoins du chantier de l'aéroport. Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour. Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD. Par des flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dit pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils se 106.3 FPP, la jungle des luttes, programme du CSPCL. On est donc avec les copains du Mexique, la gira de Resistencia de México et los compañeros de Atenco. Donc, esperamos que estén bien todos y gracias por estar aquí. Y esperamos que, bueno, van a poder así tomar su tiempo y decir todos los que quieren. Así te dejo presentar, tal vez Eliazar, si quieres, la gira y todo el propósito, ¿no?, de esta gira y tal vez lo que tienen planeado y lo que han hecho y todo. Merci. Bonjour. Agradecemos al programa Le Sang de Lut, la sangre de lucha, y la selva de lucha. Y bueno, pues ya lo dijiste, mi nombre es Eleazar Ruiz Hernández. Formamos parte de un colectivo de música, La Resistencia de México, que trabaja prácticamente los géneros de ska, reggae, rock y un poco de fusión. Cumplimos 20 años de existencia, de compartir nuestra música, le llamamos pues, rebelde, con los movimientos sociales. Hemos decidido hacer una gira junto con los compañeros de una cooperativa de mezcal, el Xingueré, de Oaxaca, Alberto, un saludo si nos escucha. Y paralelamente hemos decidido pues tener a compañeros que están dando una lucha, como los compañeros de Atenco, que vinieran a acompañarnos, a hablar de viva voz y cómo están resistiendo. Y tenemos por acá, ustedes no lo ven, pero está Samuel grabando en el colectivo de cine en la línea. Y se está tratando de hacer un documental sobre las luchas sociales, sobre la música, la importancia de la cultura y el arte. Nosotros decíamos que sin lucha no hay sin música no hay revolución, es la parte de la alegría que a nosotros nos toca hacerla desde esta perspectiva. Y bueno, pues empieza la gira en Francia. Tenemos unas invitaciones para estar en Alemania. Desgraciadamente, pues ya no se pudo hacer en Turquía por la cuestión de las visas. Y pues es como que un error ahí. Bueno, más bien ignorábamos que se necesitaba mucho trámite como una embajada norteamericana. Y pues varias veces ahí con los compañeros, con Nacho, con Cayo, con los compañeros de la resistencia, nos la pasamos ahí en espera, pero estamos cuadrando en los tiempos para que en Europa, en Francia, en Toulouse y en otros lugares podamos cuadrar más nuestra gira que se llama 2013 y se llamaba de Mesopotamia, de Atenco a Mesopotamia, pasando por Europa. ¿Y qué lleva esta gira? Bueno, pues esta gira, ya lo hemos dicho, lleva el concierto, llega la pues no sé, charla, ¿no? La conferencia sobre las luchas, porque, bueno, Atenco está presente en la memoria y bueno, todavía ahorita le va a tocar a Nacho hablar un poco sobre eso, pero hay más luchas en México que como los zapatistas en Chiapas, como los maestros que están dando una lucha en Oaxaca, Guerrero, y bueno, nos hermanan todas esas luchas y de eso pues queremos y necesitamos y deseamos hablar, aparte del concierto, aparte de que no la pasamos bien en este primer encuentro en Francia el primero de mayo. Marcharon entonces. Marchamos, sí, y con, fue un contingente con la bandera CNT. Mexicana, con la CNT. Y bueno, pues aprendimos mucho de ese primero de mayo en París y nos llovió, pero nos gustó. Gracias. Sí, después fueron también, así el primer concierto como concierto ya lo hicieron en el festival. El primer concierto lo hicimos en el festival de la CNT. Que pasó en Montreal y en este fin de semana ahí en La Parole Errante. Ahí encontraron también a Armand Gatti. Ajá. Después ahí también hubo una proyección ahí en el Cine León, del programa ahí que se hace. Ya se han ido también a Notre-Dame-des-Landes, entonces así encontrar a los compañeros de lucha, de encontrar el aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes. Claro. Así, si quieren entonces platicar compañeros así, Nacho y Cayo, entonces que vienen de Atenco para los que ya, bueno, lo repetimos, ¿no? Que fue una lucha dura encontrar el aeropuerto hace unos años y después ya siguieron así en la lucha, en la rebeldía, en cómo lo dicen ustedes. A ver. Bien, buenas tardes a todos los que nos escuchan, hermanos de este país, a las organizaciones que nos han recibido con mucho entusiasmo, con una hermandad a flor de piel, lo hemos sentido. Teníamos un concepto de lo que es la organización en este país, pues la mano, la solidaridad, la hermandad, la recibimos en esos momentos que tuvimos que pasar en el 2001 con un decreto expropiatorio. En donde recibimos esa solidaridad y conocimos la presencia de hermanos de este país. Eso nos dio mucha confianza. Es la primera vez que, en mi caso, Ignacio del Valle está en este país. La invitación a recorrer algunos países de Europa fue por el grupo de la Resistencia, un grupo musical que, como ya lo dijo el compañero, tiene que ver con esa rebeldía, con apoyarse a través del arte a las luchas que tienen que ver con los derechos más sentidos del ser humano, en este caso en nuestro país. El recibimiento fue muy, muy emotivo, coincidió en que llegamos el día 1 de mayo, marchamos junto con nuestros hermanos de la CNT, que fue muy grande la marcha, muy emotiva, muy, muy sentida, en donde la consigna que más nos hizo sentir que no estábamos fuera de nuestro territorio fue: el pueblo unido jamás será vencido. Bien, hemos estado en algunas otras reuniones con otros compañeros, con otras organizaciones también. Estuvimos con los compañeros que resisten el no al aeropuerto en Notre Dame, y creo que estuvimos 4 días en donde en el Festival de esa Resistencia vimos la claridad de los jóvenes, del pueblo que se organiza, que existen diferencias, pero los une una sola consigna: el no permitir la imposición de ese proyecto de aeropuerto. Esto a nosotros nos entusiasma, nos llena de emoción, porque vimos directamente, sentimos esa decisión, esa claridad del conocimiento del por qué no quieren dejar esa tierra, no permitir que se imponga un megaproyecto en un lugar en donde el campo, la naturaleza, tiene una armonía de siempre, y que el defender a la naturaleza por esos impactos que destruyen con esos megaproyectos, con esos proyectos que destruyen a la naturaleza, no solo a la naturaleza, sino a la naturaleza humana, creo que nos llevamos una gran experiencia de hermandad, de solidaridad, de claridad en ese resistir por no permitir una imposición, en este caso del gobierno francés. Y también nos hace reflexionar que lo mismo está pasando en nuestro país, en donde la resistencia, no solo en el caso de Atenco, porque se reactiva con el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, quien es un represor, un asesino, un violador de los derechos más elementales en nuestro país, en donde las instituciones se han corrompido y que el gobierno malinforma, criminaliza la lucha y la protesta social. El resistir en nuestro país, en la zona de Guerrero, con la protesta de los maestros, no solo en Guerrero, pero ahí se ha focalizado la represión, en donde la persecución, el señalamiento a la protesta social, en este caso de los compañeros maestros, ha sido un factor que en este momento estamos denunciando. Queremos que se sepa en el mundo que en nuestro país la ley la impone el sistema en favor del poder económico, en favor de la privatización, en favor de lo que significa ganancia, ganancia para los que tienen el poder económico, para los ricos, y para el pueblo nada. Es muy importante para nosotros esta experiencia, este caminar con nuestros hermanos de este país, y desde aquí les decimos que el proyecto de Notre Dame no pasará, y no va a pasar porque sentimos la fuerza, vemos la fuerza del pueblo, de hombres y mujeres, conscientes de que eso no conviene, ni interesa, ni es necesario. Algo que no se necesita, no se acepta, porque tiene intereses que no están acordes a las necesidades reales del pueblo. Grandes experiencias que hemos tenido porque hemos estado junto a ellos, y pues desde luego que es gratificante nuestra presencia, estar con nuestros hermanos de este país, porque hay esa comprensión, ya que estamos viviendo paralelamente las mismas condiciones de imposición. En nuestro México se reactiva, en Atenco, por parte del gobierno, ese proyecto en la cual el pueblo manifiesta no dejarlo instalar, porque no es una necesidad que tenga que ver con la realidad de nuestras comunidades. Y de aquí, de igual manera, se presenta casi al mismo tiempo, en forma paralela, la supuesta o la pretensión de imponer algo que no conviene al pueblo. En ese sentido, nos sentimos hermanados en estas luchas por la defensa del territorio. Merci, Nacho. ¿Quieres hacer unas palabras antes que seguimos con el grupo que toca, pero tal vez unas palabras antes que entra el grupo sobre tu llegada ahí en Francia? ¿Qué nos quieres decir? Hermanas, hermanos, somos Ignacio del Valle y Cayo Vicente, integrantes de la comisión que envía el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, México. Reciban un saludo amoroso y comentar nada más que hemos venido con la intención de agradecer la solidaridad que han brindado para que nosotros podamos salir adelante en la lucha por la defensa de la tierra. Hemos venido a aprender de ustedes, hemos venido a conocerles personalmente y a decirles que seguimos necesitando de ustedes para poder vencer la nueva intención del gobierno federal mexicano para arrebatarnos por segunda ocasión la tierra en Atenco. Venimos a decirles que vamos a resistir, venimos a decirles que estamos hermanados con sus luchas, que estamos informados de ellas y que también desde allá, con nuestros modestos esfuerzos, las vamos a apoyar. Traemos pues como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nuestra palabra y nuestro canto. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por salir a nuestro encuentro, les estamos buscando. 106.3 FPP, Jungle des Luttes, on va faire une petite pause musicale avec les copains qu'on va faire entrer dans le studio. Thank you. seguimos esperando la tierra, la justicia y la libertad. ¡Está! Y nosotros seguimos esperando la tierra, la justicia y la libertad. ¡Nos han robado! 100 años de revolución. 100 años de revolución. Conoces el sentimiento y esto te hace sentir bien. Esto me da inspiración a terminar la jornada de hoy. Gente de mi pueblo, levántate y celebra. Viva Zapata y viva Villa. Vivan los pueblos de América Latina. Corre, corre y avanza, que el pueblo se levanta en organización celebrando hoy. Hoy, hoy, dale. Prende la vela. Café es el color de nuestra piel, resistiendo, resistiendo hoy, expresando lo que siento hoy. Tomo raíz de este país, de esta raíz, fuerte maíz. La lluvia riega la tierra nos da el maíz. Es que el maíz hizo a mi gente primero que a mí. Yo soy esclavo de este país. 100 años de revolución, 100 años de revolución. Y nosotros seguimos esperando la tierra, la justicia y la libertad. Y nosotros seguimos esperando la tierra, la justicia y la libertad. Nos han robado 100 años de revolución, 100 años de revolución. Amo mis sueños, bailo con vos, peleo con vos, escucho música rebelde siempre. Porque una boca con hambre es una boca con sed, con ansias de crecer. Amo mis sueños, bailo con vos, peleo con vos, y escucho música rebelde siempre. Porque una boca con hambre es una boca con sed, con ansias de crecer. FPP, Radio Fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes, programme du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas. On est toujours avec les copains en tournée ici en France et en Allemagne et, autre part selon. Voilà, on est encore en train de faire l'agenda. Donc si vous avez envie d'avoir des contacts, vous pouvez passer par le CSPCL. Et CSPCL, vous pouvez nous écrire éventuellement si vous voulez avoir des contacts, si vous voulez acheter éventuellement les disques, si ça vous a plu ce premier morceau et tous les autres que vous allez entendre, vous pourrez toujours vous communiquer avec nous. On aura toujours moyen de vous faire passer les infos ou les disques ou tout ce que vous voulez. Et donc on va rester un petit peu avec les copains du groupe Resistencia. Comme il n'y a pas de la place pour tout le monde dans les studios, on va leur laisser un petit peu la parole pour qu'ils nous donnent un petit peu leurs premières impressions, peut-être. Entonces, bueno, gracias por estar aquí con nosotros y bravo por la música, ¿no? A ver, entonces, ¿quién empieza para...? Bueno, ya hemos un poco presentado la gira, ya hemos un poco platicado de los viajes que han hecho desde que han llegado, pero tal vez quieren platicar un poco del sentimiento que tienen ustedes ahora ya que están acá. ¿Cómo ven ustedes que están de afuera lo que está pasando aquí? A ver cómo... Sí, bueno, mi nombre es Natalia Ramírez. Yo formo parte de la Resistencia de México a partir del 2006. Y bueno, mi experiencia es en la Ciudad de México, obviamente, y en Guadalajara. Después hemos viajado a Colombia un par de veces y esta vez en Europa. Yo lo que veo es de que pues no es tan diferente México de estos lugares que hemos visitado, porque hemos visto miseria en estos otros lugares. Hemos visto gente muy pobre igual que nosotros, gente que trabaja muy duro para sobrevivir. Y bueno, no estamos tan distantes de esas personas, ¿no? Y nuestro trabajo como músicos, como artistas, nos ha llevado precisamente a convivir con este núcleo de personas que igual se las ven duras, ¿no? Yo creo que el arte en el mundo es un poco despreciado, ¿no? En el sentido de que hay que trabajar muy duro para poder vivir creando, ¿no? Haciendo un trabajo artístico. Y bueno, París es hermoso, nos sentimos, al menos yo me siento muy contenta, hay lugares muy bonitos, hemos recibido muy buena hospitalidad y sí se extraña la casa, sí se extraña México, pero también estamos muy contentos, estamos muy felices aquí. Gracias, Natalia. A ver, ¿quién toma la palabra? A ver. Pues hola a todas las personas que nos escuchan, a todos esos radioescuchas que nos están sintonizando. Le mandamos un saludo grande a todos ustedes. Nosotros somos la Resistencia de México. Yo me llamo Eleazar Santana, mejor conocido en los tiburios, en las coladeras como el Pachanga. No es cierto. Y pues bueno, sí, como... Pachanga. Como lo comenta, bueno, la pregunta que nos hace la compañera Vicky, yo estoy en lo personal encantado, feliz de la vida por venir. Nunca en mi vida me imaginé que iba a venir a Francia, nunca en mi vida me imaginé conocer a tantas personas con las cuales me he identificado en muchos aspectos, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los niños, me nutre mucho venir y conocer este tipo de gente, este encuentro internacional que se ha hecho en Francia esos últimos años, ¿no? Que donde vemos a mucha gente pues de muchas distintas partes del mundo. Nos ha tocado conocer a gente de Ecuador, de Mali, de países de otros tipos de países de acá, pues más o menos para Asia, dices. Ajá. Y pues bueno, nos identificamos desde el recibimiento tan grato que nos dieron los compañeros de la CNT y participar con ellos como nos gusta hacerlo, ¿no? Con la música, levantando la mano y diciendo que nosotros pues también nos identificamos en algunos aspectos y en muchos con ellos, ¿no? Pues en Notre Dame de Lam, donde nos nutrimos y donde vimos a la gente tan organizada, también organizada, que así a mí en lo personal me sorprendió, porque yo quisiera que muchos jóvenes de donde yo vivo, de donde vengo, me gustaría mucho que nos organizáramos de esa manera, ¿no? O sea, ver la organización tan grande que tienen, conexión por algo, por un mismo objetivo, que es seguir resistiendo y detener los proyectos del gobierno, ¿no? Donde nada más están tratando de afectar al pueblo y a la gente común como nosotros. Pero Francia la quiero mucho, París está bien bonito también, está bien los edificios, ¿no? Yo en lo personal agradecido con los compañeros que nos han brindado su casa, Ana María, y también no conozco a la otra, Delfín, un abrazo para Delfín, que nos va a ver después, Delfín, somos nosotros. Ahí desde Berlín. Y pues bueno, muchas gracias por el espacio, Buena. Pasamos la palabra a Wenche. Bueno, agradeciendo a todos los radioescuchas este espacio que nos dan a la radiodifusora, aquí apoyando a la Resistencia de México, viniendo con gente de Atenco, con movimientos sociales, y pues recién llegamos, Bueno, yo soy Wenche Monca, de Resistencia. Recién llegamos a la marcha del 1 de mayo y fue un encuentro fuerte, encontrando a todas las diferentes razas, diferentes personas que están aquí en la lucha en París y pues dando cuenta que la problemática social es internacional, en todos lados están las represiones y contentos de estar apoyando a toda esta gente. Y ahorita seguimos con la gira, esperamos ir a Alemania y esperemos que de esto apenas está iniciando, ¿no? Estamos aquí empezando esta nueva historia, festejando el 20 aniversario de la Resistencia y pues seguimos en la lucha. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, a ustedes. A ver, especial. Hola, mi nombre es José Alberto Balmaceda, soy baterista de la banda La Resistencia de México. Me acabo de incorporar hace como 6 meses, o sea que prácticamente soy nuevo, ¿no? Mi primera impresión de París, pues a la hora de llegar luego, el gran recibimiento que nos dieron los de la CNT, ya desde ahí me sentí como en casa, yo sentía que estaba con mis nuevos amigos franceses, y aunque ni les entendía, pero... pero luego, ¡oh, Mexique! Y acá bien contentos, pues, no, la experiencia de Notre Dame de Land fue algo muy grande para mí. Desde que llegamos y vimos construyendo su cabañita, todo la autogestión, acá todo bien autogestivo. Me asombró mucho ver todo eso. Nos pusieron a trabajar, ¿no? También les ayudamos un rato. Sí. Antes de perderse en el campo. Lo que nos dijo Vicky, eso fue lo primero que nos dijo. Tienen que apoyar, construir la campaña. Tienen que apoyar, cabrones. Sí. Que no se peda, pasan de huevo. Luego les empezamos a ayudar y no... Ya nos sentíamos parte de esos compañeros, ¿no? Y aparte de que pues, como todo el día toman vino, pues... Ah. Sí, porque renojado. Bueno, se necesita música para resistir, pero también un poco de vino. Eso. No, y aquí resisten bien machín, ¿verdad? Oui, ils ont découvert le coup des cubis, là, avec le vin qui coule à flot, donc ça, c'était magique comme découverte. Estaba diciendo que han descubrido, ¿no? De lo del... de la bolsa ahí. ¿De dónde? Fue Cayo. No, pero ustedes nadie también descubrieron. No, pues dar pues, antes que cualquier cosa, pues, las gracias, ¿no? No sé si seas porque somos turistas o así sean en Francia, pero pues nos han recibido con los brazos abiertos, ¿no? Y pues doy muchas las gracias también a todos mis compañeros, ¿no? Que pues, me acompañan y pues han tenido que aguantarse todos contra todos, ¿no? No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, nos tocan otra rola para que después ya podemos seguir todavía platicando, claro. ¿No? De lo que han visto. Vámonos, y todo. Riquis. Ándale. De la costa a la montaña, de la montaña a la sierra, de la sierra mi canción. ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! Contemplar sus ojos, mi pasión crecía, crecía, crecía. ¿Cómo dice? Ay, morena, morenita mía, ay, morena, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, ay, morena, no te olvidaré. distancia estoy perdido. En la distancia llegaré. Si quieres mi vida también te la doy. Si quieres mis ojos también te los doy. Si quieres mi boca también te la doy. Si quieres mi cuerpo también te lo doy. Para que sepas, amor mío. Para que sepas el sufrir. Para que sepas que por las noches es grande este dolor. .3 FPP, Fréquence Paris Pluriel, La Jungle des Luttes, le programme du CSPCL, Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte. Je vous rappelle donc que si vous voulez avoir les programmes de radio ou bien d'autres informations sur les apatistes, tout ce qui se passe au Mexique ou encore d'autres luttes que parfois on peut relayer et qui nous semblent importantes de relayer, donc c'est cspcl.ouvaton.org. Et donc, j'oublie pas de remercier Greg à la technique qui fait un super boulot. Et donc, on est toujours avec les copains de Atenco et du groupe Resistencia de México. Et donc, merci à vous d'être là encore, toujours avec nous. Entonces, les doy la palabra. Y si quieren seguir hablando de lo que han visto ahí desde que han llegado hace dos semanas, lo que han encontrado, lo que les impresionó, les gustó, les cuestionó, a ver qué quieren decir. Bien, Ignacio Vaz. Voy a hacer algún comentario respecto a lo que a mí me interesó, sobre todo tres aspectos. La gente que está ocupando la valla humana, o la cadena humana, en Notre-Dame-des-Landes. Desde luego, en Notre-Dame-des-Landes. Los jóvenes, los que están haciendo la ocupación de la tierra en esos lugares, lo que percibimos fue una gran claridad, una amplia claridad del sentido del territorio, del impacto ambiental que se pudiera ocasionar con la imposición del proyecto en caso de que se permitiera, el impacto social, el impacto a la condición humana que existe en esos lugares, que es el trabajo de los campesinos, y que la tierra es una parte muy importante en este país, como en todos, en donde se producen los alimentos, en donde el respeto a la naturaleza es algo prioritario, sobre todo lo que manifestaban los jóvenes. Eso fue algo muy importante. Ese sentimiento de territorialidad, no solo con los lugareños, que desde luego el gobierno se ha entrometido utilizando prácticas no moralmente no concebidas como seres humanos, porque nos comentaban que para arrebatarles la tierra sistemáticamente les ponen una cuenta en el banco y les avisan después: tienes una cuenta por el valor de tu terreno, de tu tierra, y tienes que desalojar. Esto implica una imposición, un acto ilegal moralmente, y que desafortunadamente gran parte de los que ahí trabajaban como campesinos se han retirado. Pero eso vino a impulsar el interés de las comunidades, de las organizaciones, y lo que percibimos ahí en los compañeros que están ocupando la tierra es precisamente eso, el respeto a la naturaleza y a lo, y lo que nos da la tierra como parte del trabajo. La otra impresión muy importante es que el día domingo por la mañana nos tocó percibir desde muy temprano la llegada de mucha gente, familias completas, marchando, haciendo esa valla humana que para mí es muy significativa. ¿Por qué? Porque están utilizando una forma de protestar en forma pacífica, desde luego en una forma enérgica, porque hay mucho descontento, pero lo están haciendo como tiene que ser, en forma pacífica, pero en una forma muy decidida y enérgica, en donde las familias llevan a sus hijos. Vimos niños, vimos una gran cantidad de mujeres, casi en la misma cantidad, o si no es que más. También vimos a los ancianos estar ahí presentes, hombres y mujeres, tomados de la mano, marchando juntos, gritando al unísono que la tierra no se vende, que la tierra se tiene que respetar, se tiene que amar y se tiene que defender. Y lo están haciendo en una forma muy, muy consciente. Eso para nosotros es impresionante. La concentración de más de 50,000 seres humanos. Tal vez un poquito menos, pero no vamos a pelear con los chifras. Protestando, desde luego, porque hubo gente que marchó, hubo gente que hizo la cadena humana, pero hubo gente que se retiró temprano. Entonces no pudiéramos hablar de cantidad, sino del entusiasmo, y que no, también creo que ponerle número no sería correcto, porque es incalculable el apoyo y la negación a ese proyecto nefasto. Es nefasto desde el momento en que no tanta gente puede estar equivocada. Creo que eso es lo que nos impacta, nos da confianza de que esta resistencia va en pro de la victoria. Prácticamente con esa muestra de unidad en forma organizativa, en donde la forma en que manifiestan a través de carteles, a través de información escrita, a través de pancartas, utilizando todas las formas más sencillas para decir no al aeropuerto, creo que es algo que nos impresionó y nos da confianza que ese aeropuerto, desde luego, y la seguridad de que no va a pasar por la organización y la decisión que tiene la gente en la protesta que están haciendo para impedir el proyecto a que se lleve a cabo. Sí, bueno, pues ahí está. Es que me piden que me pegue más al micrófono, así lo haré. Ah. No, pues mira, nosotros, bueno, yo lo que viví es un poco lo que dice Nacho. El domingo, muy fiel. El sábado fue la cadena. Es que él dijo el domingo. Sí, me fui con el sábado. El sábado nos llegamos a la cadena y le pusimos música, ¿no? Un poco lo que nosotros llevábamos ahí de nuestro canto. Y se fue juntando la gente, ¿no? Se fue bailando. Era cadena humana y veíamos perros, pero también hacían el apoyo, ¿no? en ese andar nos encontramos con otros músicos. Había un músico con un clarinete y empezamos a hacer música y de repente se une otro con una guitarra. No sé si era country, él decía que era country y nosotros... Bueno, entonces se dio una fusión ahí de franceses con británicos y mexicanos y la gente lo recibía y lo agradecía mucho, ¿no? La música, el canto, la consigna. Daba ánimo. Daba ánimo y daba gusto y lo disfrutamos mucho. Las cifras, pues lo que dices, ¿no? Unos dicen que 10,000, otros que 40,000. Pero yo me acordé, ahorita que estaban hablando, en las marchas en México, hay una consigna que no sé cómo la puedan traducir al francés. Ahí se la dejamos a Greer para que lo... Dice, somos un chingo y seremos más, ¿no? Y entonces, los compañeros ya en plan de burla dice, somos un chingo y ya haremos más, ¿no? Entonces son esas consignas, la guerra de cifras, ¿no? Nosotros sentimos eso, que éramos muchos en esa cadena, muchos en un mismo corazón, en una misma lucha. Y otra, pues ya estar allí en el bosque, en el lodo, en las cabañas, pues sí había pues diferentes colectivos, diferentes organizaciones, los ocupas con su posición, ¿no? Más anarquista, no sé, gente que da la lucha desde otra perspectiva, como lo decía Nacho. Había algo que me comentaban, es que en el caso de cómo se da la defensa, el Estado compra tu tierra, ¿no? O sea, la vas a vender, él es el primer comprador. Pero ellos lo que decían es que su forma de lucha es buscar a alguien antes de que se jubilaran o se retiraran, buscar un relevo, ¿no? Alguien que, un para amigo, que no, un familiar. Para que no tenga la obligación a vender al gobierno. La propiedad no la tenga el Estado. Y era una forma de resistencia de pues ya 40 años. Y que reviven esa lucha y que la han estado despertando, decían ellos, ¿no? Y que dice, mira, ya cuando no hay de otra, nos pasó una ocasión que llegamos con el campesino, dijo, yo me voy mañana, pero si quieren, ahí está mi casa, ¿no? Ocúpenla. Entonces ellos llegaron con gallinas, con pollos, con vacas, con gente, y a defender el espacio, porque tenemos entendido que llega la máquina, destruye la casa, arrasa con todo. Y ellos lo que decían es que hacían un cerco con tractores y que amarraban 5 tractores, o sea, los encadenaban. A la hora que quería entrar la máquina, pues ya no, era imposible, ¿no? Pegaba toda la cadena de moto. Todos los tractores. Y eso eran pues formas que ellos han ido pues, armando. Armando en la lucha, pero no sé si acá... A ver... ¿Quién se apunta con otra historia? Y sí, pues bueno, en cuanto a lo que decíamos hace un rato de vivir ahí en Notre Dame de Lam, bueno, organizados en la cuestión de pues las casas en los árboles, la organización a la hora de la comida, en todos los aspectos. Se apoyan como se ve que la fuerza de la juventud está allá, ¿no? O sea, está allá y hay muchos jóvenes, hay jóvenes que están resistiendo, jóvenes que están apoyando y que no son cualquier persona ignorante, ¿no? Sino al contrario, tienen una carrera, tienen una visión de la vida y están dispuestos a ofrecer, si es precisamente hasta su vida, ¿no? Porque... pues es lo que está pasando, ¿no? Que tiene poco que salió la policía de allá, no tiene mucho, creo que 2 meses, que ya no hay policía, ya se salieron de allá, pero también hubo muchas agresiones de parte de la policía. Me comentaba que habían compañeros donde la policía llegaba y le metía los dedos en los ojos, ¿verdad, Special? Que le metía los dedos a los ojos y que la nariz se la levantaba. Y pues no sé, pero hubo mucha gente golpeada también. Y pues bueno, a mí se me hace increíble porque al contrario, ¿no? Sigue llegando gente, sigue habiendo más. Me tocó escuchar a gente que decía que estuvieron hace 4 meses y ahorita llegan y ya parece ya otro lugar nuevo, ¿no? Totalmente ya más habitado, más cabañas, más gente está yendo a apoyar. Yo por andar ahí de chismoso queriendo hacer puentes, me madrí el dedo. Pero no soy bueno para trabajar, soy bueno para vivir, dicen, como el titino. No, pero sí, o sea, y se sigue construyendo cabañas, casas en los árboles, en todos lados. Increíble lo que pasa allá en Notre Dame. Decías, hay mucha gente de aquí mismo, de Francia, que no ha tenido la oportunidad de ir. Pues esta es una buena oportunidad para ir a conocer el bosque de esos lados también y conocer el movimiento. On va faire une petite pause musicale et on va se retrouver. Je crois qu'on a prévu de passer un petit morceau de Caio, justement, qui nous accompagne. Il pourra jouer tout à l'heure en direct, mais là, pour le moment, on a le petit disque, justement, qui est disponible lui aussi. Donc, musique, vous êtes toujours sur FPP 106.3. J'arrive. Trigo, cebada, alfalfa, magueyes y nopales, lo que nos haga falta. En el agua hay charales, acociles y ranas, peces, garzas y patos, también criamos las algas. Ni hoteles ni aviones nos sirven, no queremos, la tierra da frijoles y la defenderemos. Ni hoteles ni aviones nos sirven, no queremos, la tierra da frijoles y la defenderemos. Me cuentes más cuentos, porque esta expropiación es cínico arrebato, negocios de ladrón. Según tu propaganda, saqué el premio mayor, podré ser limosnero, turista o aviador. Si Zapata viviera, con nosotros anduviera. Zapata vive, vive. La lucha sigue y sigue. Si Zapata viviera, con nosotros anduviera. Zapata vive, vive. La lucha sigue y sigue. Algunos engañó, nuestras madres y hermanos, uno que otro lloró. Con rezos y plegarias la infamia no paró, que fuerza da el machete y la organización. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Provocación, mentiras, calumnias y amenazas, chantajes, divisiones, tus mañas no me espantan. Nos batiremos fieros, pues sabemos luchar, tus fuerzas represivas más miedo no nos dan. Este machete si corta cuero, no te me acerques, miserable granadero. Este digno machete sí, sí que corta cuero, no, no te nos acerques, asesino granadero. Nos quieren despojar, mancillando a los pueblos, plan Puebla-Panamá. Es parte de su acuerdo de falsa libertad, de comercio en América, no tienen dignidad. El pueblo siempre unido jamás será vencido. Un pueblo que es consciente no se rinde ni se vende. Montiel y Fox entiendan, la tierra no está en venta. Atiende, escucha, entiende, la tierra no se vende. El pueblo siempre unido jamás será vencido. Un pueblo que es consciente no se rinde ni se vende. Montiel y Fox entiendan, la tierra no está en venta. Carajo, escucha, entiende. La patria no se vende. Fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes. Comme tous les troisièmes lundis du mois, on continue. On a encore une bonne vingtaine de minutes ensemble. Et donc, on est toujours avec les copains du Mexique, la Résistance de México et les copains d'Atenco. Et du coup, on est... Donc, ils ont parlé, pour ceux qui nous rejoignent, ils ont parlé un petit peu de ce qu'ils ont vécu jusque-là à Paris, à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, ils ont été bien reçus, ils l'ont dit, et ils ont été impressionnés aussi par l'organisation. Et il y a également des projets, ils vont retourner normalement donc à Notre-Dame-des-Landes le 28 juin. Donc normalement, il y a un concert qui est organisé à la Vacherie. Et puis, il y a le festival Namdoir, qui est dans la région aussi, ce qui veut dire en breton « terre-mer ». Il y a un festival donc qui est organisé le 29. Et donc, il y aura la présence d'Ignacio del Valle pour une des conférences sur l'accaparement des terres. Et on essaye de trouver une petite place pour les copains de Resistencia de México parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, pour ceux qui veulent éventuellement avoir des infos, comme je vous le disais, vous pouvez éventuellement vous communiquer avec nous, cspcl.ouvaton.org. Et donc, on se réunit tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles, à Paris, métro Avron. Donc, c'est une assemblée ouverte. Donc, si vous voulez avoir des infos, vous pouvez vous y rendre. Donc, on va continuer avec les copains, mais je préférais passer les infos avant qu'il y en ait qui oublie. Alors, Nacho, je crois que tu voulais dire quelque chose. Te doy la palabra, sí. Bien, gracias. Para concluir esta charla, la selva de las luchas, de las resistencias, el pueblo unido jamás será vencido. Presos políticos. Libertad. Presos políticos. Libertad. Un mar de solidaridad, de hermandad, porque nadie puede comprar la luz, nadie puede comprar el agua. Nadie puede comprar la tierra. Nadie puede comprar la dignidad. Notre Dame no se vende. Se ama y se defiende. Zapata vive. La lucha, la lucha sigue. Zapata vive. La lucha sigue. Gracias, Nacho. A ver cómo seguimos. Pues ya nos levantó el ánimo aquel programa. Rating. Pues nada más, yo creo que un poco lo que vimos muchas cosas, ¿no? Diferentes formas de organizarse como ACIPA y los ocupas, si dije Zadistas, bien ACIPA. Sí, ACIPA. Y pues, que hay una parte que se llama sadistas, que como lo comentas, que es la forma, ¿no?, de reunirse todos los colectivos y hacer propuestas. Sabemos que es difícil unir líneas, porque de repente veíamos banderas, ¿no?, el Che Guevara o los anarquistas o diferentes colores, ¿no? Britania, vimos muchas banderas ahí de Britania. Y bueno, pues estuvimos también bailando un poco ahí, así del dedo, ¿no? Les British, sí, danse traditionnelle, danse traditionnelle, sí, y mucha música. Después tuvimos un concierto en una casa ocupa. Bien, nos sentimos que así son estas luchas, ¿no? Comimos mantequilla con sal, que es así lo tradicional, per sale, y estuvimos pues con la gente. A mí me tocó estar en una casa no era ocupa, era una vivienda, así le dicen la casa de los monos. Y si tienen oportunidad, pues visítenlo, son grandes amigos y y muy hospitalitarios y no sé, nos recibieron muy, muy bien. Y aprendimos muchas cosas y pues vamos a regresar, como ya lo comentaste, ¿no? Por ahí del 28 y 29 estaremos por allá. Y no sé si podemos darles una página, un correo electrónico, por si se quieran poner en contacto con nosotros. Sí, porque había dado lo del CSPCL, pero si ustedes quieren dar si su damos propia un, dirección más y si fácil. Tienes algún teléfono, tenemos algunos unos espacios libres, pero miren, el correo que yo ahorita se me viene a la mente es eleazar-06@hotmail.com. Eleazar con Z y minúsculo, minúscula todo. E-L-I-Z-A-R, la barra del 8, ¿no? De abajo, uh-huh. La barra del 8. Sí, y hay una... ¿Y después de la barra qué? 06. 06. Arroba. Arrobas. Hotmail. Hotmail. .com. O hay una página de la gira que se llama así, de Atenco a Mesopotamia, pasando por Europa, en Facebook. Donc pour ceux qui ont Facebook. O la Resistencia de México. O alors donc Resistencia. Y ahí podemos ver y recibir invitaciones o charlas o conciertos o algunas actividades que nos gustaría, ¿no? Aprovechar. Se pueden escribir en francés, sí, y en alguien francés. Del grupo les puede leer el claro. Programa, ¿no? Entonces así para que no se preocupan que no hay la lengua ahí, de que si no hablan español se pueden comunicar en inglés o en francés, siempre van a conseguir la forma de leerlo, los que les manda comentario, invitación o cualquier cosa, ¿no? Claro. Para también darle gusto, ¿no? De encontrar de nueva gente, sí. Encontrarnos con otra gente. ¿Tú quieres seguir? Bueno, nada más dar las gracias por última vez a todos por las personas que nos han apoyado desde que hemos llegado aquí a Francia. Una vez más le quiero dar las gracias a Ana María, a Delfín. Le quiero dar las gracias a los squads en los cuales nos hemos quedado. Nos sentimos, como les comentaba, muy emocionados en la forma en la que, pues bueno, aquí los jóvenes se organizan para hacer ese tipo de squad, o sea, ese tipo, esas casas, ¿no? Donde, pues bueno, intercambiar el arte es algo, pues más aquí, ¿no? Algo impresionante y pues bueno, nada más invitarlos a que escuchen la música de la Resistencia de México, que estamos por sacar un nuevo material. Y pues bueno, que tenernos en contacto y dar las gracias, muchas gracias a ti también, Vicky, a compañero Greg, que está ahí en los controles. Un saludo bien machín. Gracias. Donc on va vous laisser la place pour refaire un dernier petit morceau, en profiter puisque sans musique, il n'y a pas de révolution. Donc andale, musique, préparez-vous. 1, 2, 1, 2, 3, yeah. luchar, sé luchar y triunfaré. ¡Tú puedes! Un destino cruel, ver mi vida en detener. Es este mundo en decadencia, nada te importa. La inocencia de niños, mujeres y ancianos, todos bien, bien masacrados. ¿Qué pasa con este gobierno? Yo lo miro, lo estoy sintiendo. Las cosas que pasan en Chiapas, Atenco, Oaxaca, y tú como si nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ya mi cabeza no capta nada. En Chile, Venezuela, en los hermanos de Argentina, en Francia recorremos todo el mundo completo. México. Gobierno margina a su gente, no es posible, esta es tu raza y no la siente. Gobierno margina a su gente, no es posible, esta es tu raza y no la siente. Somos la resistencia de México. Somos la resistencia de México. Somos la resistencia de México. Somos la resistencia. Sé que solo así, luchando triunfaré. Sé que solo así. César, t'as pas saisi, ça va te prendre des heures et des heures et des semaines et des mois. Tu partouches, ça fait plaisir, on va têche, ça va faire bizarre. Tu vas finir dans le bocage, un poil à crier. Aidez-moi. Playmobil, ah, tu tambours, Vietnam, Bérésina, tu vas te faire fumer à la tourbe. Arrête de casser des maisons pour rembourser ton crédit. Les Spidou, tu peux pas tester le triton crédit. T'as pas compris, c'est une arnaque, y'a pas d'avenir pour le tarmac. T'as vu ton pote est tombé de l'arbre. Oh, mesquine. Allez, retourne dans ta grotte, Julie Lesco. T'as du purin plein la déroute, t'es ridicule et ça t'esquinte. T'es le Robocop à l'assaut du potager. Fais gaffe, fais gaffe. Le fouet c'est contagieux. Tu sens que ça monte, ça vient partout. Le mieux pour toi c'est de dégager, non mais sérieux, barre-toi. Affamé du progrès en béton, ta gorge est de Javel, non, nécropole. Vinci à ta table, César à l'écrou. Des petits fours en forme d'avion, les bulles de champagne en tête de gondole. Notre-Dame, bac à sable de la classe oligarchique. Zone à détruire, moyennant une grosse poignée de fric. Escadron, flashball, cravate en plastique, mange tes morts. Des rires bocagés, lance des pavés de terre, toujours plus fort. Notre-Dame des ravages, ne leur accordez pas de faux fuyants, car ils savent très bien ce qu'ils font, hein. Notre-Dame du carnage, il n'y aura pas de place pour leur manège en béton. Playmobil déchaîné, contre population acharnée. Tir de compost à bout portant versus grenade lacrymogène. Le duel s'établit, pas de prière, mais des barricades à faire chialer Vinci. C'est là, c'est pour la ZAD, c'est pour les planches et la pointe, c'est pour les cabas dans les arbres. Paraît que la France est sous zéro, les avions vont piquer du C. La vie c'est beau comme un pylône qui tombe. Ni Gareva et Vinci mettent des arrangés à V, passe à table à des insectes. Ni t'es acheté, ni t'es AV. La vie c'est beau comme une défaite de la machine invincible. Fuck off, comme un plug off, plug off. Celle-là c'est pour la ZAZ, les pierres contre des fusées. La France est sous zéro, les avions vont piquer du C. Ils sont partout nous aussi, ils sont partout nous aussi. Fuck off, comme un plug off, plug off. Celle-là c'est pour la ZAZ. fuck off, comme un plug off, fuck off, ils sont partout nous aussi. Vous êtes toujours sur FPP 106.3, fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes, on va terminer ensemble. On est toujours donc avec Resistencia de México, les copains d'Atenco. Et donc ils ont passé quelques moments agréables, ils l'ont dit. Et puis on n'avait pas beaucoup parlé à la parole errante de la rencontre qu'ils avaient fait. Donc je leur laisse dire un petit mot parce qu'on avait envie de le saluer et de rendre hommage. Si quieres. Sí, queremos agradecer la hospitalidad tan cálida, tan fuerte, tan inolvidable de nuestro hermano y compañero Armo Gatti. Le enviamos un saludo enorme, imperecedero, y le decimos, compañero, hermano, maestro, ¿qué más podemos perder, compañero? Te entregamos con todo el corazón nuestra promesa de vencer en Atenco y de no permitir que nos arrebaten la tierra, y te entregamos nuestro corazón militante y también nuestro saludo para esta tu tierra, y decimos, Notre Dame, el aeropuerto no pasará. Hasta siempre, hermano. No pasará. No pasará. On salue aussi par la même occasion la compagne de Armand Gatti et Joaquim, su nieto. De uno. Joaquim, sí. Y a su compañera. Sí. Entonces, ben voilà, je voulais aussi vous rappeler donc, que vous êtes toujours invité à l'assemblée qui se passe tous les mercredis au 33 rue des Vignoles, dans les locaux de la CNT à 20h30. Tous les mercredis, donc, c'est une assemblée ouverte. On parle en général des apatistes, mais pas seulement, de l'information et des luttes ici, là-bas. Et on vous rappelle donc que vous pouvez aussi donc consulter le site cspcl.ovaton.org. Vous pouvez également continuer à soutenir FPP qui a toujours besoin de soutien. Donc voilà, il ne faut pas oublier que vous écoutez une radio qui a besoin de soutien. Et donc il y a justement un vide-grenier le dimanche 9 juin. Donc évidemment, il y a une buvette, barbecue, etc. Donc ce sera évidemment pour pouvoir soutenir Fréquence Paris Pluriel, FPP. Donc, vous pouvez toujours aussi avoir des contacts de la tournée. Donc, en tapant Resistencia, donc c'est comme ça se prononce, de México, de apostrophe Mexico. Donc là, vous pouvez avoir la page, ou sinon avec Internet, prendre contact avec eux directement en anglais, en français ou en espagnol. Ils se débrouilleront pour comprendre. Et donc, c'est Eliazar, Eliazar, barre du 8, 06, @hotmail.com. Donc voilà, si vous voulez avoir des infos sur la tournée, vous procurez le disque. Il y a aussi un super mezcal qui est en vente. Donc tout à l'heure, il l'a évoqué, cette coopérative de producteurs de Oaxaca, et donc avec une mise en bouteille spéciale pour la tournée, ce qui leur permet de pouvoir subvenir à leurs besoins, évidemment. Donc, si vous voulez éventuellement vous en procurer, il y a possibilité, vous pouvez toujours aussi vous tenir au courant. Donc, on vous invite aussi, si vous voulez avoir d'autres informations sur ce qui se passe au Mexique, éventuellement de les contacter si vous voulez être en lien. Eux, ils suivent de très près la lutte des professeurs contre les réformes de l'éducation. Et donc, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. On se rappelle à l'époque où Atenco avait été réprimé en 2006, il y avait déjà des mobilisations dans l'état de Oaxaca. Et donc là, on est 6-7 ans après, et donc la lutte continue. Et donc voilà, on vous invite à vous tenir informés et à rester solidaires. Gracias a todos. Et que no se olviden si quieren decir algo en último. Ya les quedan unos minutos todavía. Un abrazo muy cálido a la gente. A los maestros en lucha. El maestro luchando también está enseñando. El maestro luchando también está enseñando. Bravo por los petits efforts. Pues bueno, ya nada más, rápidamente quiero mandarle saludos también, pues, a las cámaras que nos ven allá a México, a toda la gente bonita de la ciudad, del estado de Chiapas también, de Oaxaca, de Veracruz, de Durango. Un saludo también a los compañeros de allá de Cocopo de Durango. Y pues bueno, a la tierra donde yo me pues radico, un saludo a Iztapalapa, San Lorenzo y a esa tierra tan bonita que es Nezahualcóyotl. Gracias. Alberto Patistán. Libertad, presos Alberto políticos. Patistán. Libertad. Libertad, libertad a los presos por luchar. Donc on vous rappelle évidemment que donc là justement vous avez la présence de Nacho, qui est un ancien prisonnier politique. Il est solidaire, lui, de toutes les luttes et des prisonniers politiques. Donc encore, évidemment, en prison comme Patistán. Il y a eu une campagne récemment, on continuera à se mobiliser. Il n'est pas le seul, donc on n'oublie pas les autres non plus. Patistán, par contre, c'est quand même quelqu'un, on en a parlé, qui a mené une lutte depuis plusieurs années. Ça fait des années qu'il est en prison. Il a souffert une maladie grave et réussi à se sentir... d'un cancer, et il a surtout, en tous les cas, réussi à organiser des gens de l'intérieur de la prison et à faire en sorte qu'ils reprennent un petit peu le contrôle de la situation. Donc là, maintenant, on va pouvoir laisser Caio s'installer. Donc d'habitude, comme d'habitude, on finit avec l'hymne zapatiste. Et là, cette fois, c'est en direct, joué par Caio. Merci Greg, merci FPP, Beto, los compañeros et... Ahora ya nos vemos el mes próximo. Donc on se voit le mois prochain. Et donc ce sera le mois de juin. Et on sera toujours sur le Mexique. Et justement avec Félix qui était revenu et qui nous fera des petits... Se mira el horizonte, compañero zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria rica y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el ejemplo siempre haremos. Campesinos, los obreros, siempre juntos todo el pueblo. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestro pueblo dice ya, acabar la explotación. Nuestra historia dice ya, lucha de liberación. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir con la consigna de luchar por nuestra patria o morir por la libertad. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita todo el esfuerzo de los zapatistas. ¡Duro! Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita vamos adelante. ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Alberto Batistán! ¡Libertad! ¡Alberto Batistán! ¡Libertad! Para tener ya...